Tengo ganas de ser presidente porque quiero construir un país mejor para los chilenos, para que los chilenos puedan vivir mejor. Tengo el coraje para decir que vamos a terminar con los abusos y las discriminaciones que sufren muchos millones de chilenos. Y tengo la voluntad de ser continuador de la gran obra de la presidenta Bachelet para que Chile en el bicentenario alcance los grados de desarrollo, crecimiento y solidaridad que necesitamos.